Comienza ya esta segunda hora del programa. Como os decía, música, música y más música. Será la protagonista música New Age, hecha aquí en nuestro país. Y si recordáis, la semana pasada estrenábamos el nuevo trabajo de Javier Arnaiz. Le ha puesto música a la película documental Iberia, Naturaleza Infinita. Estuvimos escuchando en la segunda hora pues prácticamente todo el álbum. Maravilloso, por cierto. Y hoy, bueno, se nos habían quedado evidentemente bastantes cosas por comentar y por destacar, así que sin más pérdida de tiempo vamos a poder disfrutar de algunas de ellas. Como os digo, son los últimos estrenos, últimas novedades, casi todas ellas relacionadas con el New Age nacional. Y empezamos por el señor Neuromanter. 3 años después de su álbum Génesis del año 2020, va a aparecer, está a punto de hacerlo, su nuevo trabajo, que llevará por el nombre Analogic Liveforms y que continuará progresando en la línea del sonido atmosférico, aunque también, según nos comenta su autor, incluirá alguna pista de carácter cósmico y expansivo, como el tema que vamos a poder escuchar a continuación, un adelanto de ese su nuevo trabajo, The Last Man Alive in the Universe, el último hombre vivo en el universo. Como os decía, una pista de sonido cósmico, expansivo, perteneciente a su nuevo trabajo. Muy pronto ya estará publicado Analogic Liveforms. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Hace ya algo más de un mes, concretamente el pasado 10 de febrero, se estrenaba en diferentes plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, el nuevo single que ha compuesto el señor José Luis Serrano, acompañando a Pablo Seque. Su título, Winter Moon Over the Mountain. Os dejo ya con este tema, José Luis Serrano Esteban y Pablo Seque. Thank you. Más novedades, en este caso nos las trae Pedro Hurtado. Comparte con todos nosotros la segunda pista de su nuevo trabajo, un álbum ambient titulado Berlín. Este tema, a ver si lo pronuncio bien, lleva por título Kreuzberg, y como os decía, es la segunda pieza de su nuevo álbum, un trabajo ambiental, atmosférico y secuenciado. Thank you. Muchos de nuestros artistas nacionales ven una salida, una posible salida, pues el poner música a documentales, a cortos, a películas, a series. Es el caso, por ejemplo, de Juan Sánchez, que ha tenido la fortuna de que el director y actor argentino Federico Arioni incluyese dos de sus composiciones como parte de la banda sonora de la película Nadie está loco. Unas composiciones que van a formar parte del álbum que se va a publicar en formato digital con la banda sonora de este film. En concreto, los temas que ha compuesto y que se van a escuchar, que se escuchan, perdón, mejor dicho, en este largometraje son Son of Time y For Winning Rings. Os cuento un poco de qué va la película. Rafa es un adolescente con trastornos psicológicos que pasa sus tardes solo. Su madre le da una última oportunidad. O cambia o lo interna en un liceo militar. Habiendo rechazado a muchos psicólogos, Rafa decide probar suerte en un grupo de autoayuda. Allí conoce a un enmascarado que le dice que viaja en el tiempo, un muchacho que bien podría venir de los 80, como él dice, o ser el loco que se escapó de un asilo mental el día anterior. Escuchamos primeramente Son of Times y a continuación For Winning Rings. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Thank you. Bueno, y por fin puedo decir que tengo ya una novedad de la primera mujer del programa. Montse Torres estrenaba el pasado 24 de febrero su nueva canción, Tokio, acompañada de dos grandes artistas, el que le ha hecho la portada, el fotógrafo profesional Alberto Urra, y su artista sinuwave favorita, Laura Dre, que además, por cierto, es profesora de producción musical. Escuchamos este tema y luego vamos a recuperar uno que tiene algún mes más, creo que se publicaba a mediados de octubre del pasado año, pero también me apetece escuchar. El título es Sunset Road y además contiene un solo de guitarra de Juan Saurín Cloquet. Os dejo con Montse Torres y estos dos temas, Tokio y Sunset Road. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Y vamos, si os parece, con el último estreno de esta semana. Ya lo he contado en alguna ocasión, pero viene bien de vez en cuando recordarlo. Y es que la historia de Romo Agulló, este alicantino, bueno, concretamente de Cocentaina, es muy, muy curiosa, ¿no? Se dedica profesionalmente a la peluquería, es decir, es peluquero, pero una de sus grandes pasiones es la música. Y hubo una vez, como que no quiere la cosa, que le llaman de Hollywood y fue premiado por una de sus composiciones. ¡Madre mía! Él, que se inició, como tantos jóvenes, en la banda de su localidad natal, que ha ido cultivando la composición como un hobby, sin ninguna aspiración, y que, como os decía, fue ni más ni menos que galardonado en la quinta edición de los Hollywood Music y Media Awards en Hollywood, en Los Ángeles. Eso ocurría ya por el año 2014, pero es que recientemente ha obtenido varios premios más, como por ejemplo la Medalla de Oro en Nueva York en el año 2021 y el año 2022. Recientemente, es decir, el pasado 8 de marzo, publicaba su último sencillo, todo un regalo para despedirnos de esta parte de las novedades, porque precisamente se llama así, Te Regalo. Os dejo con Romu Agulló. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. Antes os hablaba de premios y es que recientemente han salido las listas de los nominados a los One World Music Radio y hay muchísimos apartados, una lista enorme de finalistas y entre ellos, bueno, tengo la suerte de pertenecer a un grupo de New Age sin ser músico, fijaros la cosa, y es que hay un montón de artistas nacionales que están nominados a estos premios, entre ellos, por ejemplo, Luis Alberto Naranjo, Carlos Álvarez, conocido como El Derain, Santi Trigueros, Sode. Hoy mi intención era, al principio del programa, pues dedicarles un huequecito, pero es que visto el tiempo, pues sinceramente nos quedamos sin tiempo. No daría para repasar todas esas canciones nominadas de estos grandes artistas, así que os emplazo a que la semana que viene, con más tranquilidad, en la segunda hora del programa, pues hagamos un repaso a algunos de los nominados en estas diferentes categorías de los One World Music Radio y podamos disfrutar de esas canciones nominadas de estos grandes artistas del panorama del New Age nacional. Digo New Age, ya sabéis, lo he dicho más de una ocasión, por poner una etiqueta, por poner un nombre. Nuevas músicas se les puede denominar de mil formas. El caso es que hacen música para disfrutar, música para los sentidos y de ellos, como os decía, hablaremos más tranquilamente, más detenidamente la semana que viene. No, es que no tengo tiempo. No me da tiempo y yo quiero que disfrutéis y escuchar algunos de estos temas que digo que son finalistas, pero que creo que dentro de un par de meses, a finales de mayo, me parece el 25, 26, una cosa así, cuando se dirán quiénes son realmente los ganadores. Así que enhorabuena, lo primero a todos ellos. Priscila creo que también está por ahí nominada. Muchas felicidades a todos vosotros. Y como os decía, la semana que viene, con más tranquilidad, haremos un repaso a los nominados o a algunos de los nominados nacionales. Y también podremos disfrutar los temas con los que han sido elegidos. Así que por mi parte nada más, gracias de nuevo por vuestra atención, por estar ahí al otro lado. Espero que hayáis disfrutado con esta música maravillosa que hemos podido escuchar en esta segunda hora del programa, estas novedades musicales creadas aquí, Label Nacional, y la semana que viene, si queréis, si os apetece, tenéis una nueva cita con La Luna y Compañía. Como siempre, me despido con el deseo común de cada uno de los programas que realizo. Que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el programa que viene.